Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM en origen y al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Y digo en origen porque quizás, aunque este programa y podcast se genera desde Barcelona en el 91.4, también podrías estar escuchándolo en una repetición o reemisión en Zaragoza, en Radio Topo 101.8, o en Granada, en el 88.5 de Radio Almaina, o quizás en Alcoy, en la Comunidad Valenciana, en el 107.6 de Radioactiva FM. Y si estás escuchando el programa en la franja del martes por la noche, es que quizás estás escuchando el directo, ya sea por el internet desde www.contrabanda.org o desde la propia FM local de Barcelona, Contrabanda 91.4. Contigo en el control, dándote la chapa de los diales, el habitual DJ Hum. Y esta noche, como primer programa del mes de marzo, ya sabéis que acotamos, hacemos discriminación positiva para DJs y o selectas. Y esta noche, pues, tenemos sesión en directo. En unos instantes pasamos a presentar a nuestro invitado a los platos de esta noche. Hablaremos un poquito con él, le presentaremos, le escucharemos y después le dejaremos pinchar todo lo que quede de programa. Como os comentaba sobre la intro del programa, sobre la sintonía, esta noche tenemos sesión en directo, tenemos un invitado a los platos esta noche aquí en el estudio central de Contrabanda FM en esta edición de Distrito Apache y subo el fader al micro número 2 para saludar a un DJ llamado Puro Vicio. Buenas noches, caballero. Yo, buenas noches. Muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación a venir aquí a mostrarnos algo de tus conocimientos en las ruedas de acero. Y para quien no conozca a Puro Vicio, pues vamos a presentarte un poco a la audiencia. También ya se ha escuchado que este programa pues se reemite en otros lugares fuera de Barcelona y bueno, pues también así los escuchantes y las escuchantes de otros sitios de Distrito Apache pues también tienen un poco pillada la medida a lo que pasa pues en el mundo de los DJs de hip hop de aquí de Barcelona, ¿no? Podríamos empezar un poco hablando un poco de cuándo empezaste tú a tener relación con el mundo del DJ o con los tocadiscos, ¿no? Porque a veces igual todos comenzamos de alguna forma que igual no es muy ortodoxa, porque te las encuentras las formas en la vida, pues igual que no son las estándares, y no sé, pues tú por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que te tuviste, pues eso, una atracción irremisible hacia unos platos? A ver, yo siempre me ha gustado muchísimo la música, la verdad. Yo siempre que hubiese algo de música por ahí me quedaba embobado con lo que fuese, ya fuese un par de altavoces, gente tocando, me daba igual. Sí, sí, cualquier sí. cosa me embobaba de la música. Atracción por la música, sí. Pura y dura. Y no sé qué año fue, 2012, 2013, mi hermana se compró típico tocadiscos de estos pequeñitos, del portátil, Corte Inglés, ¿no? De 100 euros. Y dije, hostia, ¿qué es esto? Como mola, ¿sabes? Yo había visto en pelis, lo había visto en tal, pero joder, qué guapo tenerlo delante y ver la música dando vueltas, ¿sabes? Y nada, y empezó un poco todo. Y luego, como todo el mundo, al principio pelado de dinero, comprándome discos sin tener el tocadiscos para pinchar, escuchándome los discos ahí con el de mi hermana, sin poder pinchar ni nada. Ya. Y luego ya poco a poco, estuve 2 años trabajando en una fábrica, pude ahorrar para los platos y ahí, puro vicio. Ya te digo, puro vicio, porque tu nombre artístico, o sea, no solemos preguntar aquí el origen del nombre artístico del DJ o de la DJ, pero claro, el tuyo es quizás un poco explícito, ¿no? Porque o sea, mi nombre fue una definición de lo que me pasó con los platos, ¿sabes? Claro, yo, o sea, encontré los platos y fue puro vicio. Se podía haber llamado atracción fatal, pero se llamó puro vicio. Puro vicio, ¿no? Pues sí, sí. No, yo estaba, yo qué sé, una media de 8 o 9 horas al día, venía de trabajar y me ponía a pinchar. Claro. Cuando lo estuve, fue bueno, un año estar así igual. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que hablamos, la atracción fatal que ejercen estos aparatos, ¿no? Que hacen girar los discos con determinadas cabezas, ¿no? Eso es. Muy bien. Y la verdad es que pues aquí a veces nos encontramos disjockeys que también producen o que incluso también a veces también hacen sus pinitos en graffiti o incluso escriben rimas algunos también. Tú, a la hora de, digamos, de involucrarte con la cultura hip hop, ya, digamos, ¿está más familiarizado con el hip hop antes de que los platos te atrayeran o fue después de que te atrayeran los platos? No, yo primero entro el hip hop y luego entro los platos. Cuenta. No sé, tenía mis temillas para eso del 2013, 2014, con 14, 15 años yo escribía. Qué bueno. Y sí, tenía mis temillas, nada bueno, nada está subido por ahí, todo está para mí. Pero eso está guardado, esas cosas, eso queda para adentro. Esas incipiencias hay que guardarlas. Exacto. Y nada, de ahí siempre el rap siempre me ha llamado muchísimo, no sé, todo lo demás me gustaba mucho, me encanta eso, el funky, me encanta el rock, todo lo que transmita me gusta mucho, pero el rap tan explícito, tan directo, que te llega ahí de unas, me volvió loco. Y eso, yo entré rapeando, pero no me acababa de llenar, o sea, me gustaba muchísimo, me sentía muy bien, a veces rapeando me sentía increíble. Pero no era del todo lo mío. Y cuando ya descubría esto, me volví loco. Luego pintar graffiti también, he pintado graffiti durante mucho tiempo. Ahora ya me voy a mis casas abandonadas o muros legales muy de vez en cuando. Pero sí, he pintado bastante. Skate llevo haciendo desde que tengo uso de memoria. Ya creo que con 3 años me subí a una tabla. Implicadísimo, ¿no? Ahí. Sí, sí, sin saberlo muy bien, pero siempre he ido tocando palos de los cuatro elementos. Muy bien. Y el hecho de que por fin te decidieras, por ejemplo, pues a seguir por la línea de los platos, ¿no? y de la música, también te ha empezado a llamar también la parte de producción musical o así, quizás eso está por llegar, ¿no? Ya te ha llegado. Sí, me ha llegado. Hará cosa de un año o poco menos, me pidió una MPC. Qué bueno. La One, y sí, también puro vicio durante unos meses, ahora ya está un poco más de descanso. Claro. Pero sí, sí, a samplear ahí, puro sample de vinilos y enamorado. Sí, porque además esa es otra cosa que igual íbamos a aclarar un poco después. Tú hoy has venido con la firme intención de hacer una sesión con plásticos. Eso es. Muy bien. Pues, sí, sí, sí. Yo te estoy, o sea, infinitamente agradecido porque ver entrar aquí vinilos pues siempre es un gran placer. Hay compañeros y compañeras que pinchan con dispositivos diferentes y tal, pero bueno, cuando hay plásticos pues es como que tiene una emoción especial, eso, ¿no? Es, yo los defiendo mucho. Bueno, pues me alegro por ese lado y también al hilo del hecho de pinchar con plásticos, tú como ¿Cómo ves la facilidad barra dificultad de generar un discurso musical en una sesión con plásticos versus el tema digital, que también tiene lo suyo, por supuesto? Yo creo que lo más complicado de los plásticos es la precisión, que tienes que ser un cirujano con las agujas, tío, ¿verdad? Que si te vas una línea, que si te salta un poco a la hora de soltar el disco mientras lo estás soltando, para ajustar un poco el pitch ahí con la mano, eso es lo más jodido, yo creo. Tienes que ser un cirujano ahí a rajatabla, que no se te escape ni una. Y luego la velocidad, tío, la velocidad. Yo ahora estoy muy viciado a ver a DJ Coco. Ya, que es menudo también, ¿eh? Es un dios. Sí, sí, sí. Y eso, tío, la capacidad de coger una aguja, ponerla donde quieres, soltártelo a contras en un segundo. Exacto, y el tipo parece que lleve un tempo en la cabeza, un temporizador ahí, ¿no? Sí, sí, lo vi perfecto, siempre la suelta donde tienen que ir. En el break donde cae, o en el medio break, o donde caiga, ¿no? Y bueno. Y eso yo creo que es lo más complicado, porque al final en digital, sí, yo tengo las FAS en casa, yo en casa pincho en digital porque es lo más cómodo al final. Exacto. Pero eso creo que es más sencillo a la hora de que sí, tienen la misma dinámica de soltar un disco, tal, no sé qué, como sí que creo que son los mismos movimientos. Pero bueno, está el eso de que si se te escapa le das a un botón y vuelves a tener el cue, y tal. Entonces, digamos que es más cómodo a efectos técnicos, ¿no? Un poco. Pero bueno, que a la hora de hacerlo yo creo que es un poco lo mismo. Sí, no, hace falta más precisión en una que en la otra, pero... Exacto. Y a efectos, digamos, de... De hacer digging, de buscar esos tesoros para pinchar en los platos. ¿Tienes algún, aunque esto a veces igual no se tiene que contar porque son cosas muy personales de cada uno, pero ¿tienes alguna filia en tu forma de buscar la música? No llevo mucho tampoco buscando música. O sea, yo, eso, desde que tengo los platos, pues sí que hacía lo típico de pararme en cada tienda que veía de vinilos, eso siempre. Y si veía algún disquillo de rap que me molaba, tal, pues eso lo he hecho desde que tengo los platos. Pero llevaré cuestión de, no sé, 2-3 meses comprándome funky ahí sin parar. Te ha entrado la fiebre, después de la fiebre del plato es la fiebre del funk, ¿no? Sí, eso es. Que esa es una fiebre muy alta también, ¿eh? Que le llega a todo el mundo, yo creo, también. Sí, yo la tengo también ahí. Siempre está esperando. Pues sí, ahora eso, nada, tirar de mercadillos. Los mercadillos me gustan mucho, porque aparte ahí te vas mirando otras cosas, ves cosas viejitas, tal, ves radios, tal, no sé qué, y tus vinilos, que a veces te llevas un chasco, pero a veces te llevas una gloria también. Sí, bueno, también se aprende así también, ¿no? Un poco saber qué sellos, qué años son los que igual pues a tu filia le satisface más, ¿no? Exacto. Y bueno, que cada una tenemos nuestros gustos o nuestras franjas temporales así como un poco fetiche, ¿no? Y bueno, cada uno tiene que un poco que ahondar, ¿no? En ese rollo. Pues también te quería preguntar, puro vicio, con tu relación con la escena local un poco, porque yo aquí, pues en el Distrito Apache normalmente, no siempre todo lo que quisiera, pero van saliendo temas de gente, de grupos, de colectivos del área metropolitana de Barcelona. Y yo te he visto por ahí activo con unos cuantos MCs, ¿no? No sé, cuéntanos un poco con quiénes haces migas, con quiénes scratcheas y con quiénes haces jams, ¿no? Mira, yo me adentré en el mundo de empezar a pinchar a gente de la mejor manera posible, yo creo, que fue llevándome una portátil, a un concierto de Varia Peña que había ahí, el Poco Tacto, tal, toda esta gente. Y nada, fue mi mejor decisión. No llevaba ni 6 meses pinchando, yo creo, pero ahí ya todo el mundo loco, con una tabla en la calle, que era eso, ¿sabes? Nadie había visto una tabla conectada a un altavoz Bluetooth, ¿sabes? Exacto. Y además te diste cuenta del déficit de DJs que había, exacto, ¿no? También. Eso es. Y nada, ahí justo pues eso, me vino el Mangas, que es un hermano aparte, o sea, desde entonces es un hermano. G-Mangas. Contacto, eso es. Poco Tacto y toda esta gente las conocía allí, en ese círculo, en ese concierto, me acuerdo que estaba como en Horta o algo así. Y desde entonces, pues ya conexiones, una con otro, eso mucho. Al Macre me lo quiero un montón, es una vieja escuela, es un jefe. Sí, también. Luego la Yellow también es una vieja escuela. Bueno, ahora tenemos un grupo que llevamos 2 vídeos solo. Que bueno, esto va para largo, ya el 3 ya está hecho y el 4 se está planeando, o sea que... Un proyecto que se llama... Espabila Crew somos. Espabila Fam, ¿no era? Eso es. Y bueno, estamos subiendo conexión, volumen 1, 2, 3, los que sean. Claro. Bueno, ahora lleváis 2 publicados. Llevamos 2, exacto. En el segundo están scratches míos. Ahí. Y en el tercero el beat y scratches también serán míos. Joder. Sí, sí, van duros. Y nada, la idea de esta gente es unir la escena local, exactamente. Claro. O sea, quieren, sin que falte nunca todos los del grupo, en plan que siempre haya uno o dos de los originarios, por decirlo de alguna manera, de Espabila. De la base de Espabila. Pero que vengan colegas, conocidos, gente que sea contactos guay, varios. Exacto. Y eso, y que nos dan igual las visitas, siempre que seas una buena persona, es lo que tiene que ser para que estés en la conexión. Y que coincida tu filosofía de ver la música, ¿no? También un poco, y la cultura. Se junta más que seamos familia, a que no las visitas, lo que donde lleguemos. Sí, o qué nombre tenga quién o quien sea, ¿no? Exacto. Bueno, y así ya para ir un poco acabando, porque ya tenemos ganas de escucharte ahí en los platos. ¿Tienes algún evento pendiente próximamente, algún tipo de colabo que vaya a salir o alguna cosita? Bueno, ahora está eso. ¿Estás preparando cosas que no se pueden contar, que también puede ocurrir? Está el Espabila volumen 3, que no sabemos muy bien cuándo saldrá, pero ya está. ¿Cuándo graben los MCs? No, ya está grabado vale. Todo. Está ya, falta un pequeño máster y ya está. Uh-huh. Y demás cosas, tengo cosas empezadas, proyectos, peña que me ha escrito y demás, pero de momento nada bien cerrado como para poder decirte, mira, tal día sale está tal, guay. Bueno, pero van a salir cosas, van a salir que, cosas. Que vayan saliendo, que vayan dando un poco la maquinaria. ¿No? Y aquí estaremos un poco pues atentos a tus actividades, a los platos y espero que pronto también pues en los beats, ¿no? Ya un poco para ir acabando, ya hemos adelantado un poco que vas a hacer la sesión con Plásticos. Uh-huh. Sin hacer mucho spoiler, ¿qué es lo que has preparado para la sesión de esta noche? Bueno, he traído una intro un poco rara. Vale, eso mola siempre. Una intro un poco rara y luego pues un poco el rap que me hizo encontrarme a mí con el rap. O sea, rap del 2000, 2005 de España. Ajá. Qué guay. Un poco comercial, sí, ¿por qué no? Pero bueno. Bueno, cada uno tiene su parte. Era el rap que a mí me llenó, el rap con el que llegué yo a escuchar todo lo que escucho ahora, la verdad. Qué guay. Y nada, no, aquí lo he traído en disco. Muy bien, pues ya para acabar y ahora sí ya nos despedimos. Si la gente te quiere buscar en el internet o te quiere seguir, quiere ver las cosas que haces en tu estudio casero con los dedos y con el fader y con el cross, ¿dónde te pueden buscar ahí? Pues en Insta, me estoy pensando en abrir un vídeo, o sea, un canal de YouTube, pero todavía no están abiertos. Eso es más trabajo todavía. Eso es más trabajo, por eso me lo estoy pensando. Y nada, de momento en Instagram, puro vicio, yo creo que si pones puro vicio ya sale, pero sí, bueno, puro vicio scratch puro sale vicio seguro. Puro vicio scratch con guiones bajos. Sí, bueno, los guiones si haces espacios en principio funcionan. Debería funcionar, pero sí. Puro guión bajo, vicio, guión bajo, scratch. Muy bien, pues puro vicio, muchas gracias por venir aquí a pinchar en directo y subimos un momento la instrumental y te preparas y cuando lo tengas todo ready, perfecto, le damos, subimos tu fader, ¿vale? Genial, muchas gracias. Venga. A ti por estas oportunidades, hombre. A ti, tío.

que vuelva a nacer. Tras un ayer con brusco los perturbados y los navarros con su fiebre, que hace que brebajes ingieran en breve en un viaje lleno de virajes. Se entienden partiendo de las Termes apuntando al este, al dente siempre líquido para la ingesta existente de este rehén que ve volver su fuerza sin contenerse, pa' que demos frena antes de que bien yo la eche. Oye Luis, mi cara es un mapa, tú baja la ventanilla, que nada mejor para parar la papa que echar toda la papilla. Haciendo el paria pronto pasaría al final de una alcohólica agonía, con el cuello truncado apoyado en la guillotina. Nada mejor que tomar el freso con cigarro en boca y cenicero en mano apretujado a un lado. Rotula clavo, un respaldo de Ángel Navarro incordiado por Zarco y Santo. Esta noche te ha tocado boy de copy, in the car with the homies. Insulto ante un control de la poli, despaso como en las pelis de Porky's. Por mí no dormir, vamos de boli. Hablo kit, hay coffee, no hay croquis. Voy con mis compis, mi cara es más abstracta ahora mismo que la del COVID. Parece que conduzca yo aquí, saco la cabeza hacia afuera, miro al cielo y empiezo a gritar. Móvil, me da igual, no pienso cogerlo, sujétalo, demo mientras reclino el asiento, que no quepo, estoy contento. Empiezo a escupir en el salpicadero, con gestos obscenos a los coches de alrededor con los dedos. Yo paro, y apenas se me ven los párpados. El marcador marca los vete a saber cuántos y es devastador. Me suda el nabo si no hay alcohol, el calor es carco y el ritmo funk. Cinco tíos de fiesta en un peugeot. Ruge el motor sobre el asfalto, hace un calor de infarto. Son las 2:15, en esta noche un nuevo asalto. Con el CD alto no me harto, me salto un stop y veo poco impacto. Con un tractor y una furgona de reparto, ¿qué coño pinta aquí un charco? Busco y no encuentro como Marco y de Darkon, el lugar que dijo Zarkon. Dirección Aragón con Colón y el Colocón es débil, así que seré hábil como Raikkonen con McLaren. Y será mejor que paren este 7-Eleven, ya que pueden vender algo de beber y creo que el dues me debe. Seré breve, pues ahora llueve leve, agua nieve, trae que me oye, lleve. Ya si llegue algo de alcohol a esta plebe, ya si me agregue y ciegue y cierre en banda. No es un panda ni una van, banda al BMW, pero pasó la ITV. Navarro sube, pues hoy vamos de clubes, voy en mi nube. Ya tu vez descubre calles lúgubres en que ya estuve. Y hacer no toques freno hasta que lleguemos. Le mostraré la capa de mi trasero, esos maderos. ¡Déjame el culo, pringao! Somos los reyes de esta noche, algo grande me pide prenderle fuego a la ciudad. Me hago polvo, adrenalina, portafunda, modera la dignidad. Topo el colmo mis morros, respiro el aire dormido que dejan los porros. Oye loco, pasa esto y cuida cachina. Pues no me lo pongas encima, entre mis dedos una colilla, entre mis patas una colaza. Creo que el Neas nos ha puesto en lista por la Z. En el sucio socio, hace tiempo que no piso garitos. Yo paso mal vestido, ya no bebo alcohol, solo es necesidad. Como varios cambios, labios, sabios, adiós, beban liban labios, así os digan adiós a mis años de sobriedad. ¡Santo! Después de un cuarto de hora el carro huele a perros muertos. Si no recuerdo mal, para el centro quedan pocos metros. Me siento como un hámster enjaulado aquí dentro. Y aunque voy cuerdo, asomo el cuello y grito al cielo. ¡Todos muertos! ¿Quién se ha quitado las bambas? Huele a gato atropellado, aire acondicionado, pastos cristales empañados de vaho. En este lado no hay cenicero. Tú es, pásate uno, tío, que lo estoy poniendo todo perdido y el demo ya está todo rayado. Pues menos mal que ya llegamos, si veis un hueco aparcamos, o si no, no vamos. Y en el carro nos quedamos, aunque ya que estamos probamos a ver si en esa lista estamos. Y si no, de vuelta al carro y nos piramos, porque el sueño no me quita, anda y que va guerrita. Mi hermano ya se irrita y por la ventanilla grita. Lo bueno es que disfruto haciendo esto y yo por mí me quedo aquí y así ya me la suda el resto. Buah. Madre mía, yo... ¿Qué te diga, eh? Hoy no entramos. Vaya colos de mierda, colega. Yo paso de esta mierda, ¿eh? ¿Sí, no? Yo me metí. Cantemos. Ahora que es...

sueñan con mi rap y yo soñé con tener un Corvette como el de Templeton Peck. O sea, ese sueño imposible en vida, o te piras o hazlo solo y a escondidas en tu guarida. Parece mentira que semejante mierda de hombre haya salido de un coño y no de un culo, no lo entiendo. Agujero equivocado en el nacimiento, error de madre natura, cara de culo. El color y el olor del sudor por honor. Nena, por favor, dame tu amor. El color y el olor del sudor por honor. Moriré de dolor si me quitas tu calor. El color y el olor del sudor por honor. Nena, por favor, dame tu amor. El color y el olor del sudor por honor. Moriré de dolor si me quitas tu calor. Si te asusta cuando no encuentras lo que busca, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tus pasos, lo que pueda pasar. Si te asusta cuando no encuentras lo que busca, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tus pasos, lo que pueda pasar. No veas cómo está Sevilla, Satú, ¿tú qué les das? Yo, mis botas Timberland, por lo que pueda pasar. Más que nada, diría yo, por lo que puedan pisar. Letras cálculas con válvulas y un músico con calidad. La cualidad, Sevilla en la city es cualidad. Por lo que pueda pasar, pon que os follen en la lápida. Los amigos no se te pierden por azar, cuida de tu compi. Por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Guardo un papelillo en la cartera y un brillo especial en la mirada por si un día volviera. Compara, MCs de carretera, disparan con la cabeza por fuera. Guarda un ladrillo en la guantera por si acaso. Y un cara cansado, que soy escaso. Si el huracán pasó por mi bolsillo y me dejó descalzo, le cambio la cara cuando paso disfrazado de agente. Lo huelo, me muevo. Guárdate los porros en los huevos. Si te asusta cuando no encuentras lo que busca, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tus pasos, lo que pueda pasar. Si te asusta cuando no encuentras lo que busca, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tus pasos, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Dime, loco, ¿tú qué les das? Yo, dolores de cabeza, rompo su cuello al compás. Me cago en su alteza, en su majestad. Tantas veces que me deshidrato y me hace sentir ciudadano no grato. Por lo que pueda pasar con las parejas en los hoteles. Pegamos la oreja como una ventosa en las paredes. Habitación contigua, ¿qué sucede? Ábrela de par en par si quieres. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar, ese CDK en un plata. ¿Se puede saber de dónde sacas tú ese AK? Si te toco, llevas el culo lleno. Caca, nene, así que ven pa' acá. Me cago en you, madafaka, tu madre foca. Se me escapó la boca y con el loco en el track último te lanzo roca. Deje que el bicho corra, ya se cansará. Tú guarda tu fuerza, por lo que pueda pasar. Si te asusta cuando no encuentras lo que busca, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tus pasos, lo que pueda pasar. Si te asusta cuando no encuentras lo que busca, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tus pasos, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Yo pa' ti seré, tú pa' mí será. Vomitando las vísceras. La portada en tu compa está topicera. Yo confío en el talega, por lo que pueda pasar. Por lo que puedan pensar. Yo pa' ti seré, tú pa' mí será. Ese FDK lo llevo en la visera. Mata al dueño de tu sello, no llame a un camello, ya lo haré yo. Por lo que pueda pasar. Tengo mi zulo con katanas, escopetas, arcos, cerbatanas, arpones. Mi puesto de mando pa' intentar derribar aviones. Acciones vandálicas, yeah, hay acciones que pone la base metálica. Y el satú y el loco desintegran su zona encefálica. Voy detrás, por lo que pueda pasar. Tuve delante, con cara de tunante y sin bozal. Mi colega baila con cada vocal. ¿Te aburre? ¿A quién se le ocurre? Quemaremos el local. Cuando no encuentras lo que buscas, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tu paso, por lo que pueda pasar. Si te asusta cuando no encuentras lo que buscas, el loco y el satú en el disco de loca, como nunca. Viaje hacia la eternidad, vigila tu paso, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Damas y caballeros, estos güeyes abandonados. Desde la R hasta la R está todo controlado. Sí, señor. Son R de rumba. Hermano L. Rap solo. Ritmos gordos. Rap toco. Nivel rojo. Y manteniéndolo. Y lo que la sonó, esto te va a entrar. Volumen para el tándem que lo trae desde el bar. La puerta está en ese huevo. Lo damos ancha con la maña funky revancha va. Pero maestro rumba venga y pátalo ya. Un buen en mi estoque, no compuesto de roca, de patirse la espoca, al expandirse mi tono y los mitómanos, manos arriba que se desvivan, que con mi bendición dorada seguro que hoy ligan. No vine a hablar sobre no hacer, no bien, así que el conque en el tronco destila sin problema, y si lo quemo en la demo es que voy a contracorriente, más pistas en el track sería lo más conveniente y justo. Evitando el mustio, estando en la gran ciudad, buen suelo rústico, déjalo acústico, mami. Entra en el kimono conmigo y rodemos juntos con tu tatami. Descarao, parto el bacalao, y en los combates chino hay puntos siempre calcao. El estilo arrastrado a mí siempre me ha acompañado, tan cierto como que es lo mismo un canto que a un lao. Y piñas formas como un pájaro en el nido, sojones de pedido cuando oyes de mi ruido. Sonido, lo cuido, no caigo en el olvido, es bueno para el colesterol y para la libido. Así que aplíquense, píquense, fíquense, llega el sensei, el que siempre va a su play como un rey a por el 2006. Y como lo ven, demuestro que esto de aquí es la puta ley. ¡Cómo! No me digas que esto no te deja de lado totalmente. Y es la puta ley. Sí, señor, tal y como estaba escrito, dijeron que volvería y aquí está. Y digo que es la puta ley. Que lo trae desde el bar. No damos cancha con la maña con que revancha va. Pero maese rumba venga y pártalo ya. Dejo los restos, traigo lo puesto. Flaqueo solo un poco y solo en años bisiesto. Si si puedo molesto y me crezco y estreso al espeso, pues eso es parte de lo que deseo y merezco. El concepto aderezado con la hierba buena es siempre original y nunca es una ajena. Si reestrena no frena, so pena de quedar atrás. Así que tengan cuidado los MCs pringados y discos, los primeros en caer del risco, con gran desilusión porque no vende su disco. Luego se hacen pistas, me se tornan grises. Ya no hay bollos, ni business, ni business. Pero fenomenal tal cual huella revancha. Expediente repleto de mierda y de mancha. Que se pierdan los chicos de la plata y la pasma. Hagan sitio al zanganú. Te lo pongo aquí porque soy fino, supino. Le trino a las gachis mientras me voy de vino. Si con sino, continuo, cansino. Es el mezquino de la lengua tan sucia como el fondo marino. Nunca llamáis, dice el viperino McKenkan. Si pensáis, si sabes, si valdrá una mierda. Mi ofrenda, raps de leyenda, rumba rubenda, junto con el menda una arenga. ¡Toma! ¡Esos son mis chicos! ¡Turban! ¡Ahí están! Desde la OPP de Palma de Mallorca y violadores del verso de Zaragoza llegan Rumba Rubén. ¡Emanuele! Provocando seísmos con ritmos junto al mismísimo magnate del funk, que va por todo montando el show, anulando flows. ¡Perro viejo, está micrófono va en español! ¡Ey, lo quieras o no, esto te va a entrar! Sube el volumen para el tándem que lo trae desde el bar. Porque esto no se puede parar. No damos cancha con la maña funky revancha va. Pero maese rumba venga y pártalo ya. No empuje, señora, bajo en la próxima. Que ni usted es marquesa ni yo un miserable. Mi generación suele ser más amable, más criticable, pero no escuchamos a nadie. Cuando nos falta cariño es como si nos falta el aire. Pedimos perdón, damos las gracias, salimos de apuros con algo más que acrobacias. Tenemos caricias y avaricias, noticias que cuentan desgracias, drogas con receta de venta en farmacias. Somos como científicos o exploradores, siempre buscando lo que nos pertenece. Una generación exige lo que se merece, ya sea con razón o de corazón. Jodemos cuando apetece, solo hago mi trabajo. Y hay políticos que hablan como si les debieras algo. Eso nos jode un fajo. Aprendimos a sacar de donde no hay. Lo que buscas te lo pongo ahí. Javi dijo, lo pasamos guay. Otras veces perdemos la ilusión por todo, pero de todo se cura. Sabemos que la amargura existe y pasa factura, la que nos haga perder los estribos. Cuando estoy triste a veces tacho lo que escribo. Me pienso lo que digo, como quien habla a un hijo. Sé que hay chavales diciendo, no lo hice, porque el lírico lo dijo. De todo se aprende y lo que no sepas que es, ve y tócalo. Y cuando hagan algo

clases de baile con el niño güey en pleno Will Style. Espero que os domestiquéis, ponlo en tu mixtape. Él te adorna como un clásico, como un poste de survey puesto en el backstage. Te dan los pases pa' que entréis. Tú y tus colegas en total sois unos seis, pero hoy el dueño no se entera. Sostengo las puertas y veo que entras con peso. DJ Láser dice que iría al cielo por eso. Da igual que estés tieso, hermano, ahí estoy yo. Si es por eso, el niño güey paga el almuerzo. Llámame al móvil si has quedado conmigo y ves que tardo. En el videoclub me conocen como el Recargos. El niño güey evita las aglomeraciones. Tiene su Kelly, la calle es vuestra, campeones. Hace dos posiciones, a ver si os suben la paguita y os dan dos galones. Necesitas otras opciones, el niño güey compone himnos en vez de canciones. Sonríe por su abuelo que no vio estas elecciones. El niño güey no es otro que este que canta, que puso el disco del tote por la ventana esta Semana Santa. El niño güey no es más que, ni menos que. Recuérdalo para el 2005, canciones positivas. Hey. Yeah. Pequeño héroe de barrio de Pacotilla, el niño güey. Dice fantástico y malvado el niño güey. Nena, mira mi mano, domina esta mina sobre una lámina. Denomina esto como algo puesto a tu doctrina. Examina esta espina sobre páginas, opina. Tres chinas, la adrenalina fluye cada noche. Mi música en un coche es el broche que predomina. Lejos de estas colinas de cocaína, adivina. Hip hop es solo rap en tu pletina o disciplina. Quítate esa boina, oina. ¿Quién me merece la pena si luego mal suena? Solo nuchas se entrenan, poniendo la antena y echando arena a mi trabajo hasta está la escena. La envidia, la cangrena que se extiende entre novatos. En el anonimato porque saben que es mato. Vamos, si me nombras, pon tu nombre si eres hombre. Que colgará del cuello en esta cumbre con alambres, niñato. Espero de tollazos que hoy empiezan. Cuida, cuida tu cabeza cuando mi mano mece una cerveza. Hip hopper lo que me sale del nabo, sea paz o violencia. Mi ciencia se altera con mi paciencia. Escribo por venganza, deja que te convenza. Cuando venzas y tu estilo da vergüenzas por pereza. Soy solo corteza que perece con un PC. Deja que de fe que sobre tu fe de querer vencer. Que MC te cedes antes te cede capcedes. Mejor que pena me des o tu estancia será breve. Esencial ser este lepe pelele, aunque te la pele. Mar vale que peles o trepes o apeles sobre papeles. Que buscas algo que metes que pete en SMP3. Si rape mi pupitre prometerse más bullshit. Debe ser que se merece llamarse vivo y por tener toda una colección de rap underground por internet. Ahí te lo dejo, esto es un juego de reflejos. Si no te mato un cáncer morirás de viejo. Tengo este micro apuntando a un tontrocejo. La vida es un espejo que refleja tus complejos. Ahí te lo dejo, esto es un juego de reflejos. Si no te mato yo morirás de viejo. Tengo este micro apuntando a un tontrocejo. Mi rap es un espejo que refleja tus complejos. Mueven las manos los que se despiden. Yo no escribo letras, las letras me escriben. Me dibujan, ahí estoy sentado pensando en yo que sé, siempre con botines. Mirando hacia esa esquina que era un cine, era un supermercado. Esquivando odio en los ojos del que pasa. Piensa que enseñándome los dientes defiende su casa. Tengo 27 ya y empiezo a asimilarlo. Vivo entre muros y lo más duro es no poder cambiarlo. Salgo en mi cabeza siempre una canción. Intento recordarla y no me sale, puta entonación. Si es que no valgo como tu relación. Lo mejor que ya aprendió de ti es como consultar el saldo. Ay, qué ruido todos los coches que suenan. Insultos en un mar.

entrar la duda. Si miras atrás, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. Si miras atrás, lo del progreso solo es una excusa. Después de todo lo visto, ya es normal sembrar la duda. Si miras atrás, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. Estado noches enteras abstraído, sin estar despierto y tampoco dormido, meditando sobre el mundo. Empezar una guerra es la primera derrota. En este siglo de oscuridad, nosotros el pueblo seremos la antorcha a la evolución del hombre. Es hija de la prodigio y jefa inteligencia llamada tecnología. Tan pronto te ayuda como que luego te mata. Si ese país es feliz, será que en su historia faltó esto, o esto, o esto. No vais a callar la boca al Mario, aunque el muro de Berlín nunca habló y aún así se cayó. Beber es mi esperanza, ocupa rincones que el amor no alcanza. ¿Has leído que el alcohol mata? Tío, leer tanto no hace falta. Rápida es la vida en las ciudades, donde el sueño de una persona son las 3 semanas de vacaciones anuales. Paladines de causas perdidas, ¿entiendes lo que te quiero decir, co? Que aprovechéis que son 4 días. Nosotros fuimos quienes dimos la entrada y las salidas del camino a la mentira, las noticias. Las noticias. Fabricamos 1000 alicias igualitas, con sus maravillas tan bonitas, todas igualitas. Porque el progreso avanza pero aplasta, debo entender. Tomaron el espacio mientras perdían la esfera terráquea. Espera que mate a miles de civiles invisibles, con el fin de experimentar con misiles. Y que así sigue el siglo tiles, a los imbéciles, para que sigan, mejor que libres tófiles. Copian a Les, con pía día los del Congreso, a Colin Powell, con la promesa del progreso. Tinta gastada y mucho parlo, molto en el parlamento. Trazan sin convencimiento planes para mejores tiempos, tratan de track y corbata, y todo su progreso resolver de un impreso una rata. Si miras atrás, lo del progreso solo es una excusa. Después de todo lo visto, ya es normal sembrar la duda. Si miras atrás, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. Si miras atrás, lo del progreso eso solo es una excusa. Después de todo lo visto, ya es normal sembrar la duda. Si miras atrás, si miras atrás, si miras atrás, la sociedad crea la enfermedad. De entre todas, la carta más alta, lo conozco. Sí. Es como encendértelo y burlarte del diablo. Sí. Dime a mí por qué a los que eterno te quisieron cambiaste por palabras de alto tono y estruendo al son de dulces sintonías que captaste al aire, hijo del funk. Es por ti, dijeron, ey tú, con la virtud que la supuesta aptitud donada imaginaria desde correos altitud, que fue la pugna arropada no por pijadas de canciones de tuna y por fortuna, acá ni una. Amor hostiado, amor amarrado a los que tanto me han dado, amor distorsionado, frecuentado por vados que son los que no me han faltado. Y sin visado alguno, percibí lo oportuno. Míseros ingrados como el agua, ay, mísero, ordena tú, te está bien. Ya es hora de la hora de que el coral se forjara entero para dárselo completo a los que harto quiero. Que ya curado de espanto reparto tecnología cerebral, que no la de un santo, pronto presto si puedes, si no echa el resto y viento. Cacho, carne, ternero, son circunstancias, solo momentos. Esperaste por tiempo de toño de nuevo el advenimiento. La carta más alta en la rama anduvo el cabrón. Transcurren pasajes de entre el nacimiento y el expiro, que se quiebran en zigzag con huecas en serio. Se opta por los que te enganchan, los que más te captan la atención despistada de pibes con erección. Y óbese adecuando en vez, la flema esputada con sosiego el rebel acudió por él. Enérgica sintología, sonda la esbeltez. Mísero díselo y chusma quisieron pisarlo, pero entró en racha sincero, unísono a los del verso, sino con que calvo rastrero contrastas fuego con fuero, que el trasto que fui dejó por lapso ser mísero. Mísero, mísero. Continúas escuchando Distrito Apache. Hemos tenido a Puro Vicio, un DJ de Barcelona, Los Platos, Mister Puro Vicio, muchas gracias. A ti, hombre. Por este rato también un poco de rememorar ahí, pues un poco esa franja de los primeros años del siglo XXI en el hip hop español, ¿no? La un poco. Nada para mí. Exacto, sí. Cada uno pues ha tenido esa franja temporal que le ha marcado. Y aquí nos has estado un poco pues poniendo los pelos de punta, recuperando unos temas que igual yo personalmente hacía bastante que no repasaba y, joder, también ha sido como una especie de lección de historia, ¿no? Así que, sí. Por ese lado, pues muchas gracias por aportar tu tiempo, tu conocimiento, tus vinilos en este caso, que la gente sepa que todo lo que ha sonado en la sesión pues ha sido pinchado en plástico, en vinilo. Y, oye, estamos en contacto para próximas colaboraciones y a darle duro ahí al tema del Muchísimas scratch. Gracias. Y, oye, y si te acabas metiendo con el tema de la producción, pues... ya te aviso. Pues también, pa'lante con todo, ¿vale? Genial. Venga, estamos en contacto. Hasta aquí llega el tiempo del Distrito Apache de esta noche. Reiterar el agradecimiento a Puro Vicio, DJ de la escena de Barcelona, que ha estado acompañándonos esta noche con su colección de plásticos de esa parte de principios del siglo XXI del hip hop español en general, aunque ha habido otras cositas también interesantes. Y lo dicho, ya no queda tiempo para más. Distrito Apache y DJ Hum nos despedimos por esta noche. No sin antes emplazarte a la próxima edición, a la próxima semana, si te apetece una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar. Puedes el próximo martes por la noche sintonizar Contrabanda FM, ya sea por la frecuencia modulada en el modo, digamos, tradicional, 91.4 en el dial de Barcelona. Pero si no vives en Barcelona tampoco pasa nada. Puedes escuchar el stream de Contrabanda FM desde su web oficial www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le...